y dolor. Lo veo vivir. Trae a cuesta una cruz, vendiéndole al sol su piel de color. Respira la vida que emana un olor a rencor y una furia constante que lo lleva a ser esclavo de ti. Se juega en el tiempo con sus pies descalzos, con hambre desnuda que a veces no puede abrigar ningún dios. Tan lejos de dejar su libertad, siembra su poca paz en un jardín de espinas. Tan lejos de quedarse sin honor, le dan su corazón a quien quita la vida. Dolor, lo veo vivir bajo condenas de sed y cantos de soledad que nos sigue al crecer. Y viejos caminos le otorgan su cuna para que le cuente su historia a la luna que hoy dice al nacer. Se juega en el tiempo con sus pies descalzos, con hambre desnuda que a veces no puede abrigar ningún dios. Capaz en un jardín de espinas.